Acostumbrarme a andar como lo va por ahí, sin tenerle que rendir cuentas a tu corazón. Voy a acostumbrarme. acostumbrarme mal. A la fuerza aprenderé, que no sientes como yo, que no sufres como yo. Voy a acostumbrarme a andar como loba por ahí, sin tenerle que rendir cuentas a tu corazón. Voy a acostumbrarme mal. A la fuerza aprenderé, que no sientes como yo, que no sufres como yo. decías abrazarme a mi almohada. vengo a pedirte aquí, me abras tu corazón para dejar de hacer macanas. Voy a dejar de hacer pedirte aquí, me abras tu corazón para dejar de hacer macanas. Ay, para dejar de hacer macanas. Voy a dejar de hacer macanas para dejar de hacer macanas. Ay, voy a dejar. pudo esperar.